y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí de lunes a viernes a través de la señal del sistema YBKE Mundial en todo el territorio venezolano. Tenemos ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiré Santos Amaral. En la dirección general de acá, de YBKE Mundial, está Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. Está muy entusiasmado, José Manuel, lo escuchamos fogoso esta mañana. Así es como tiene que ser. Es que a eso fue a lo que nos llamó el comandante. Y en la medida en que va avanzando la revolución, todo el mundo tiene que ser más fogoso, defensor de este proceso que es de las venezolanas y venezolanos. Este no es un proceso, como dijo desde siempre, desvirtuando la realidad, como siempre, la oposición, que era un proceso de Chávez. No, es una revolución transformadora, liderada o liderizada, como dicen otros, por el comandante. Pero es una revolución, y en ello el rol de cada una y de cada uno de nosotros tiene que ser decisivo. Está ahí en la jefatura de los controles, como siempre nos complace, con su gorra portentosa, tricolor, la verdadera, la de las 8 estrellas en la que se cree con amor, y de el 4F, bordado para distinguirlo de la perversa, de la falsa, de la mentirosa gorra esa comercial que reparte como niña de feria, como reina de feria en carroza, el candidato de la derecha. Qué cosa tan bochornosa y tan vergonzosa. ¿Cómo se puede hablar de ventajismo haciendo referencia a que hay otro candidato que tiene mucho dinero y resulta que el que anda repartiendo gorras costosísimas es el candidato de la oposición? Eso va a haber algún momento en que alguien tendrá que pensarlo, razonarlo. La repartición a diestra y siniestra de la gorra que hubo ayer fue lo que justificó la movilización de la gente para allá. Por fin algo le quedó de utilidad a la gente en una concentración de Capriles Radoski. La gorra esa de las estrellas falsarias. Bueno, Nacho Hernández es a quien nos estamos refiriendo. Ignacio de la Coromoto y Concepción Hernández, nuestro técnico del sonido. Está Marisol de Broda al frente de la producción de este espacio. Y acá, a quien ustedes escuchan, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aránguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, esperando que hayan tenido un fin de semana de lo mejor. Ojalá haya sido en la playa, porque los venezolanos nos gusta mucho la playa. Ayer lo decía Capriles Radoski, es una de las contradicciones en ese evento lamentable, doloroso, que ayer les vimos a la gente de la oposición. Y digo lamentable sobre todo por la gente que ahí estaba yendo con ese entusiasmo, con esa cara de esperanza, con esa cara frenética de que estaban salvando a la patria. Ellos toditos son así. Tú los ves con una cosa como de que son Simón Bolívar hecho de nuevo carne y hueso. Ellos están luchando, tú lo ves en el evento ese que voy a hablar dentro de unos minutos, ahorita voy a hablar del de ayer y después voy a hablar de los artistas que estuvieron ahí con Capriles. La máquina del tiempo al pasado, que fue lo que vimos ahí. Pero tú ves a la gente y entonces tú lo ves como que ya están salvando, liberando la historia de la humanidad, con lo que está, porque le dan un énfasis a las palabras y a las cosas que van a decir, a las estupideces que van a decir. Yo le voy a poner una de las estupideces. ¿A ustedes les parece? Oye, es que yo siempre estoy agarrando esto para hacerlo tipo reportaje. No, pero yo se los voy a poner. Escuchen a Carmen Mejía, ¿les parece? Óiganla. ¿Qué le parece? Carmen Mejía sueña con una sociedad libre, fuera comunista, gritado a todo cañote en la avenida más importante del país, que es la Avenida Bolívar de Caracas. Y ella va con cientos de personas que iban ahí. Y entonces va gritando que necesita un país donde no haya el horror de la persecución a la libertad de expresión, donde se pueda expresar libremente. Así andaban todos ellos, liberando la historia de la humanidad. Pero diciéndolo por las cámaras de televisión, y además marchando con su koala bonito y su franelita china del camino y sus zapaticos Adidas. Y sus lentes Ray-Ban o Dolce Gabbana, que no pueden salir de casa sin ellos. Todos con sus Dolce Gabbana, que los identifica además como momio. A todos por igual. Entonces es doloroso, digo, es el más triste espectáculo que hemos visto probablemente en nuestra vida, porque resulta que ellos van entusiasmados y como ven gente alrededor de ellos, todos dicen que ya son mayoría en el país. Esa es la cuenta que ellos sacan. Ellos no ven encuestas, ellos no ven elecciones. Ellos vieron una cantidad de escuálidos alrededor suyo con su franelita del camino, con su coalita y su zapatico Adidas. Entonces dicen que son mayoría, que ya ganaron. Y lo dicen siempre en todos los procesos electorales, porque no es en este que uno diría, bueno, a lo mejor, pobrecito, están entusiasmados. No, no, no. Es que siempre están igualito entusiasmados, siempre fracasan, siempre están llorando el lunes y empiezan a cacerolearlo a uno por todas partes porque me robaste la elección, porque no sé qué y tal. Y después vuelven otra vez a contentarse porque viene una elección y son mayoría otra vez. Y ya está listo, ahora sí este tipo está listo, por fin liberamos a la historia del país y la gloria nacional y el futuro y el porvenir. Entonces es triste, es doloroso ver cómo venezolanos son tan estúpidos, porque eso es una estupidez. Parecía la marcha de Hamelin, eso no era la marcha de Capriles, era la marcha de Hamelin. Los tipos están rodeados, no veían, no había manera de ver el paisaje caraqueño tan bonito que se veía antes de ahí de la Avenida Bolívar, porque ahorita lo único que veían era, cuando mucho, lo más lejos, un metrocable gigantesco que hizo Chávez ahí, para la gente de los barrios que antes no tenía nada, porque no había llegado Chávez. Y lo otro es rodeado de cientos de edificios de la Gran Misión Viviendo de Venezuela, los cuales se encaramaron para ir a ver al Hamelin este, el flautista de Hamelin, que le está diciendo un poco de barbaridades, y resulta que los tipos están encaramados encima de una de las misiones más importantes, uno de los programas de inclusión social más importantes en el mundo, porque no hay ninguna obligación escrita en la Constitución de que el Estado tiene que regalarle, construirle y regalarle vivienda a la gente. Ni existe en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en ninguna parte. Y ellos están encaramados encima de ese portentoso programa, y ellos entonces no, se niegan a eso. Se niegan tanto que tuvieron que destruirlo. Ellos entraron, usaron el mitin para ver a su estúpido candidato, y antes de bajarse destruyeron las instalaciones de la Gran Vivienda de Venezuela. Porque eso es lo que van a hacer con todas las misiones en el supuesto negado de llegar al gobierno. Se ha insistido desde siempre y el candidato dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre? Lo decía ayer mismo. ¿A quién se le ocurre? Sería un satánico el que acabara con las misiones, que son del pueblo, no son de una persona, porque dicen que no es de Chávez. Sí, esas misiones son de Chávez, camarada Capriles. Son de Chávez, porque aquí Chávez vino a salvar a Venezuela creando programas de inclusión que aseguraran la elevación de la calidad de vida de los venezolanos, y por eso ustedes odian a Chávez y por eso están ustedes en la política, para tratar de frenar la revolución. Ustedes detestan todo lo que tenga que ver con Chávez y con revolución, y tienen que desaparecerlo, destruirlo, como empezaron por tratar de desaparecer a Chávez, todavía su cadáver caliente, cuando salió el mismo candidato pelando los colmillos diabólicos de las adicciones que tiene encima, a mofarse de la muerte del candidato diciendo ya está muerto y nadie se los devolverá. Han tratado por todos los medios de desaparecer a Chávez de la faz de la tierra y de la memoria del pueblo. Por eso quería Capriles iniciar la campaña en Barinas para pisotear la tierra donde nació el prócer de la patria, que es hoy Hugo Chávez. Ese era el propósito, y es el propósito desde siempre. Eso es lo que han hecho desde siempre con Bolívar. Eso es lo que ellos tienen como clase social dominante, hegemónica, a través de los tiempos, que se niega a que ahorita quien mande sea el pueblo. Entonces ellos subieron a los edificios de la Gran Misión Viviendo de Venezuela, que es lo que atiborra todo el entorno de esa avenida hoy en día, y salieron de ahí destruyéndola. Y entonces no hay necesidad de ningún discurso para demostrar que efectivamente lo que se ha dicho desde siempre, que han tratado de ocultar, que lo trataron de ocultar en la campaña pasada, que escondieron corriendo el paquetazo porque se les salió y no se dieron cuenta, porque ni siquiera lo cuidan, porque no tienen criterio para ello, no hacen jugarretas correctas, porque además son brutos, son ignorantes, y se les salió y quedó en evidencia ante el país el verdadero paquetazo que ellos quieren montar en nuestro país si llegan al poder. Ahí está la demostración irrefutable de que el discurso de Capriles es solamente una suplantación, es una falsedad, es una actuación barata. Ya trasciende el hecho demagógico para convertirse en un show barato de un payaso que está jugando a la política, pero que lo que está es destruyendo las posibilidades de un sector de la nación que tiene derecho a estar en la oposición, porque aquí no hay ninguna dictadura, como ellos dicen. Hay una democracia amplia y profunda. Entonces, eso que sucedió ayer en la Avenida Bolívar es probablemente el evento más lamentable, y no solo por la farsa de la supuesta llenada de la avenida que ellos hicieron. No, era mentira eso, por supuesto, eso lo demostró anoche Mario Silva con fotos, etcétera, sino la farsa completa de pretenderse mayoría con la arrogancia que les caracteriza, imitando a Chávez de arriba abajo en todo, incluso en el saludo al cielo que hizo al final este farsante irrespetuoso con la memoria del comandante, saludando al cielo exactamente como la foto que más trascendió del mitin de cierre del 4 de octubre pasado, ahí mismo en esa avenida bajo aquel torrencial palo de agua, aquel cordonazo que cayó encima de los verdaderamente millones de venezolanos que estaban ahí. Nosotros que estábamos en esa ocasión, en ese acto, no pudimos pasar del Hotel Anauco Hilton, no pudimos pasar, porque era tanta la gente que primera vez en nuestra vida, en 45 años de actividad política que nosotros tenemos, no pudimos ni siquiera llegar a la mitad de la avenida, de la cantidad de gente que había, de lo apretujada que estaba la gente bajo un inclemente palo de agua y con gente que estaba ahí desde las 8 de la mañana. Eso se llama gentarada. Eso sí es un mitin. No es esa ridiculez que hizo este ayer esparciendo a la gente para tratar de abultar con los efectos de los lentes de las cámaras de Globovisión. Eso fue vergonzoso por eso, pero fue más vergonzoso todavía por lo que sucedió en el discurso de Capriles. Verdaderamente triste que haya gente que haya decidido cerrarse la mente ante la realidad bochornosa de la mediocridad, de la estulticia y la estupidez de ese candidato, que está ofreciendo estupideces a granel, ya no ni siquiera demagógicas, como digo, sino verdaderas estupideces, y que se tenga que quedar la gente ahí parada aplaudiéndolo. Lo que demuestra, con mucho dolor para nosotros que somos venezolanos como ellos, es que da vergüenza que haya venezolanos que sean tan descerebrados como esa gente. Y lo digo con la mayor responsabilidad. Aquí yo no voy a venir a hacer la demagogia del pseudo revolucionario que no quiere ofender a los militantes porque no son culpables. Sí son culpables de su propia estupidez, porque nadie los está obligando, como dicen ellos, a que vayan a esas marchas, ni a las del chavismo ni a las de Capriles. Es mentira que haya alguien aquí obligado a ir a las marchas. La gente lo que hace es al contrario, que pide confort. Eso es otra cosa, porque se le ha enseñado a mucha gente la condición de militante chulo, que ha progresado por, bueno, toda la degradación de la política que ha avanzado la gente de la derecha. Esa degradación de la compra del voto, que inauguró Rómulo Betancourt regalando latas de zinc en los pueblos para que la gente fuera a los actos y entonces después se emocionara y dijera, bueno, yo apuesto a ganador y en este mitin hubo más gente y yo voto por aquel, pues yo no quiero perder mi voto y el que va a ganar va a ser aquel. Por eso es que existe el mitin, porque la gente quiere demostrar que tiene bastante y como la gente no quiere jugar a perdedor, entonces votaría por él. Eso fue en el pasado, camarada. Eso ya no existe. Entonces, hoy, lo que sí existe es la cultura de esos sectores de derecha de manipular a la gente como si fueran un rebaño de chulos que van a acceder con una gorrita que le están repartiendo a cambiar su intención, su visión de país. Y no comprenden que la gente ya no es así. Lo que está sucediendo con el discurso de Capriles No puede ser de otra manera, además. No puede ser de otra manera, como vemos en el discurso de esta señora que dice que ella va porque quiere un país donde no haya terror, donde no haya miedo a la expresión, y se está expresando a todo gañote, como se expresa en todas partes. No ha habido un momento de la historia, jamás, ni creo que haya país alguno. Y miren que yo conozco países, porque a mí la revolución me ha permitido vivir mejor y puedo viajar, y no lo niego. He viajado a todas partes del mundo, y no estoy enchufado, ni soy empleado del gobierno, ni tengo escolta, ni tengo nada de eso, para que no me vayan a salir con eso. He vivido de mi trabajo, como todos los venezolanos que están viajando. Y en ninguna parte del mundo uno ve a la gente hablando ni siquiera bien de los gobiernos, en todas las esquinas, en todas las ferreterías, en todas partes. Y uno pasa por donde sea, aquí hoy en Caracas, y uno ve a los escuálidos, que no tiene nada que ver. A las 7 de la mañana la gente está viendo el paisaje, el amanecer, y ellos arrancan a hablar de Chávez. No, mira, ves que ya no está amaneciendo como antes, porque fíjate tú en lo que hemos... Y arrancan a hablar mal de Chávez, con todo. Entonces un autobús pisa un gato, entonces mira, ves que es que en el socialismo, porque es que culpe Chávez, ahora los gatos los pisan los autobús. Y todo tiene que ver con... Y entonces en todas partes se están expresando. Entonces son tan estúpidos que van por una marcha para decir que es que ellos van a estar allá porque ellos necesitan salir del terror de que no se pueden expresar. ¿Y para qué se quieren expresar? Es que ellos son locutores, la gente de la oposición es locutora. ¿Ellos son periodistas acaso para estar expresándose? ¿Cuál es el afán de la libertad de expresión si lo que necesitamos es que haya lo que hay aquí en Venezuela? Que haya un avance, un crecimiento en el bienestar en términos de la vivienda, de la comida, de la educación gratuita, de la salud gratuita. Eso es lo que se necesita. La estupidez de la libertad de expresión que tiene esta gente metida como discurso es que están asumiendo el discurso de los dueños de los medios de comunicación que quieren secuestrar esa libertad para ponerla a su servicio y poder hacer lo que le dé la gana con los medios, para con el medio desarrollar las empresas de las que son dueños, además de los medios de comunicación. La libertad de expresión es una entelequia que no le sirve a las sociedades para nada, sobre todo cuando ha sido secuestrada por los dueños de los medios. Eso es una falacia, es una estupidez. Esa señora, ¿qué va a hablar? ¿En dónde va a hablar ella? Que no haya hablado, porque debe estar todo el día en la peluquería hablando peste de Chávez, y debe estar todo el día hablando en el supermercado hablando peste de Chávez, o es que no los conocemos. Entonces ella sale a buscar que se vaya el comunismo porque no puede hablar. Y le debo decir una cosa, en Cuba, por ejemplo, que es donde me gusta tanto ir, porque no hay escuálido, uno va en cualquier parte y habla lo que quiere y allá nadie te está persiguiendo. En cambio aquí, los escuálidos lo persiguen a uno. Y lo persiguen a uno al extremo de que, bueno, ayer sacaron de una arepera aquí en Caracas a una joven que vino y dijo que ella respaldaba a Maduro junto con otros actores. Y entonces, bueno, los tipos no la dejaron comer. La cacerolearon, la insultaron, la gritaron, la dejaron, la humillaron. Los escuálidos que estaban ahí. Porque ellos sí son los que nos van a unir a nosotros en el amor. Ellos sí son los de la paz y la tolerancia. Y lo que son es ese fascismo. La muchacha actriz, que no me acuerdo cómo se llama, porque ahora todos se llaman además de unos nombres exóticos que se buscan no sé dónde, y entonces no hay manera de sabérselo. Y entonces resulta que la muchacha, que salió a apoyar a Maduro la semana pasada, entonces ahora ella debe ser agredida. Pero la cantidad de viejos mofletudos, que no había nadie que los reconociera de lo deteriorado que están con el Botox, la gordura, la vejez y las cientos de miles de arrugas que tiene cada uno que estuvieron ahí con Capriles la semana pasada, eso sí hay que aplaudirlo. Eso sí son dignos, como decían ellos mismos ahí. No, aquí están los buenos porque no cobran. ¿Cómo que no cobran? Bueno, pero yo no voy a hablar de eso ahorita. Yo voy a completar lo del tema de Capriles ahí. El insulto de Capriles a Cilia, que no es un insulto de que le haya dicho algún adjetivo, como algunos escuálidos dijeron ayer por las redes, descalificativo, a la camarada Cilia Flores, la compañera de Nicolás Maduro. No. El insulto es otra cosa. Y yo lo voy a decir aquí. ¿Por qué ese empeño en el desprecio a la mujer venezolana por parte ya no solo de Capriles, sino de todo ese convito que anda con él? ¿Por qué ese empeño en despreciar a la mujer de manera tan permanente y persistente? Porque no es un asunto de la homosexualidad, que yo insisto que aquí, cuando yo toco el tema, tengo que aclararlo, porque entonces los mismos revolucionarios le caen encima a uno, que uno y que es un homofóbico. No, señor. Nosotros somos revolucionarios y hemos abierto las puertas a la disidencia, a la libertad, como ningún otro momento en nuestra historia. Y la expresión de los movimientos que vienen, que tienen que ver con la transexualidad, la libertad sexual, todas esas expresiones se han expresado por primera vez en este momento de la Revolución Bolivariana. Y eso porque aquí hay una visión revolucionaria del problema. El problema ahí es en una derecha que esconde eso. Y usted ve, Ricky Martín salió del closet y no pasó nada. Una figura. Y no se puede. Sí se puede. Y mucha gente por ahí ha salido del closet. Pero este tipo, todo el mundo sabe que es homosexual y lo oculta. Es decir, el problema es la mentira. ¿Por qué el empeño en mentir diciéndole que es Nicolás el mentiroso si él es el que tiene el expediente más grande de las mentiras, el que saca las cartas falsas desde su Twitter, el que se le ven los videos que están agarrando billetes, el que se ve que son unos ladrones que están robando al Estado porque están los cheques? Entonces el tipo esconde una homosexualidad que no tiene que esconder. Pero entonces el problema no es ese, como digo. La gente puede hacer con sus órganos lo que le dé la gana. El asunto está en por qué miente y luego por qué desprecia a la mujer venezolana. Aquí vamos a escuchar el insulto a Cilia, que no es un adjetivo, es la manera como lo dice. Oigan. Quiero saludar a nuestro hermano también, alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Diputado, también están los alcaldes Ocarí, Graterón, Miriam Donacimiento, el alcalde Blay. Todos los diputados, bueno, saludo a todos los que están allí. A todos, Leopoldo López, que lo veo por ahí, Julio Borges. A mi novia, que está por ahí metida. Ajá. Algunos creen que uno le envidia a la esposa. Yo a esa señora no se la envidio, de verdad. Bueno, fíjense ustedes, este tipo de verdad que no es más bestia porque no tiene más rabo ni más pata, porque de verdad que eso que estamos oyendo no puede ser más deplorable. En un país en el que hay una cultura como en ningún otro país, de lo que es la importancia del rol de la mujer en la sociedad, rescatado personalmente por Hugo Chávez, que ha llevado a que este es el único país que tiene, de los 5 poderes, tiene más mujeres en los poderes que ningún otro, dirigiendo, llevando adelante las riendas del Estado venezolano, sin contar los ministerios y sin contar la cantidad de cargos en otros. Pero más allá de eso, es la atención como política de Estado a la mujer, a la participación de la mujer en la vida nacional. Es un asunto que clama al cielo que una gente se dirija a la que es la mayoría de la población, más del 51% son mujeres. Y este tipo enumera, puro macho, una sola mujer enumeró, y eso por obligación, porque la tenía parada enfrente y además porque era, bueno, una de las alcaldesas más importantes, que es la alcaldesa de donde está la Lagunita, coño, de donde salen los votos de Capriles. Entonces no puede dejar de nombrarla. El único sitio donde gana Capriles, la gobernación de Miranda, de las 20 y pico de municipios, es en La Lagunita, Chacao y Baruta. Y entonces resulta que es la única que nombra. De ahí para abajo fue puro macho. Y se le ocurre, cuando está viendo a todos los machos que tiene allá atrás, decir una frase para medio empatar el juego sobre una supuesta novia que está por ahí tirada. Fíjate tú, si es verdad que tuviera una novia, ¿cómo sería el tratamiento? Pero la novia no apareció nunca, ni ha aparecido, y tenemos ya mucho tiempo en eso, y no aparece la novia. Entonces, la farsa de decir que tiene una novia es una demostración de que es un canalla mentiroso. No es un asunto sexual, porque hay unos revolucionarios que se molestan, insisto, porque uno está tratando el tema en estos términos. No, es que aquí hay que resaltar el carácter completamente mentiroso, canallescamente mentiroso de este miserable sujeto, que pone el asunto en una frase para ver si por ahí entonces compone el asunto, pero lo que está es tratando de engañar al público. Novia que se precie sale, compañera que se precie sale, y ahí está Maduro, como lo hemos dicho, que tiene a su esposa, a sus hijos, y están al lado de él, y están ahí dando la cara, porque eso además traduce, no es un asunto sexual, es un asunto de cómo concibes tú la sociedad, cómo concibes la familia como base, como núcleo fundador de la sociedad, como lo dicen los textos desde tercer grado de primaria para adelante, en la teoría social. No se puede pretender respaldar a una persona cuyo expediente es todo ese expediente de bochorno, del asunto que sale de un carro de madrugada, un expediente de un policía agredido porque los encontró y no sé qué cosa. Y no se puede entonces tampoco cuando se tiene un expediente de que el partido que fue un descondinero robado y ahí están los cheques y están las pruebas. Y no se puede tampoco cuando tienes ahí todos los videos cuando desapareces tú asaltando una embajada. Y no se puede cuando sale que fuiste sin tener autoridad para ello a darte la de policía del pueblo liberador ahí a buscar a un ministro para sacarlo de su casa a empujones, a golpe y a pescozada, como hiciste con Ramos, con Rodríguez Chacín. Es decir, no se puede cuando tienes ese expediente tan bochornoso salir a tratar de aparecer entonces como que tú eres un candidato que tienes una estatura moral para un puesto tan delicado, tan importante de representatividad del pueblo, de una nación. Entonces hay que concebir esto en términos correctos, el tema de para qué es la ética en la política, sobre todo respecto del tratamiento de género de la mujer. Y en eso Chávez fue mucho más allá. Chávez fue mucho más allá del aspecto inclusivo, porque no era solamente un asunto de congraciarse con las mujeres, eso no es el tema. El asunto está en cómo se construye una sociedad, porque cuando tú desconoces a la mujer, cuando tú la humillas, la subyugas, la explotas, tú lo que estás haciendo con la mujer es que estás desmovilizando a la mitad de la población. La estás desmovilizando porque la hunde en la subestima, en una depresión, de gente que no tiene ningún rol importante en la sociedad, y tienes a la mitad de la población desmovilizada, y la mayoría de ellas pobres. Y eso fue lo que Chávez superó con la inclusión de la mujer. Activó a las mujeres, las incorporó a la sociedad, pero construyó patria con la mitad que estaba por fuera, excluida. Activó la construcción de un nuevo modelo de sociedad, construyó socialismo. Eso es lo que hizo Chávez. No se trata de un asunto del sexo, ni de qué hace con las nalgas el candidato. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. El tema debiera dar para hablar mucho más. El tema del evento triste, lamentable de ayer, donde esta gente es la que lo hizo más triste, la gente con su entusiasmo que le vimos y su rostro libertario. Pobrecita esa gente, de verdad. Siempre, siempre, siempre creen, ya están listos, ya estamos juntos, estamos unidos, vamos a ganar. Pobrecito. Pero me toca hablar aquí del evento de lo que ellos llamaron los artistas, no sé cuánto, actores, actrices, le metieron una cantidad de adjetivos y eran lo mismo. Del evento ese que hicieron en el Teatro de Chacao. Y yo quiero comentar varios aspectos de eso. Primero que nada, antes que se me olvide, déjame buscarlo aquí. Porque no lo voy a poner completo, no crean que yo los voy a incomodar, a molestar con esto. El himno mayamero de esta gente. Oigan ustedes el himno chiquitico, cortico que ellos cantan, pero oigan las vocalizaciones que le hacen, toda la floritura que le hacen al himno Gloria al Bravo Pueblo. A este santo nombre, a este santo nombre, temblo de pavor. El vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. ¿De dónde es ese himno? Ustedes me preguntarán, ¿de dónde es esa horrenda versión que esta gente hace del himno Gloria al Bravo Pueblo? De ninguna parte. Ellos están haciendo ahí no una vocalización como artistas. Eso que quede claro, porque pudiera haber por ahí alguien, incluso en la revolución, que pudiera decirme, bueno, pero mira, ellos lo que están haciendo es que como tienen una voz muy bonita, entonces le dan unos giros, y eso es lógico, porque tú ves, cuando cantan el himno nacional norteamericano, la gente siempre hace eso, cuando canta ahí toda esa gente que ponen ellos, Britney Spears y todo eso a cantar. Y entonces yo les tengo que responder con el mayor dolor que no es así. No es así en lo absoluto. Eso que hacen ellos con esa floritura horrenda y espantosa, porque así no se canta además, porque si tú me dijeras que es porque son cantantes, así no se canta. Eso es mal cantar. Desde el punto de vista de las técnicas vocales, eso es una basura. Por eso es que nadie los contrata. que ellos dicen que es que no tienen trabajo, porque no, son malos artistas, por eso es que no los contrata nadie. Entonces, el argumento de que es que tienen una voz bonita y hacen así, no, el himno no es para hacer eso. El comandante Chávez canta un himno nacional, que nosotros aquí hemos reclamado que debe ser el himno oficial del sistema bolivariano de comunicación e información. Y vamos a seguir insistiendo en eso. Es un himno que canta una persona que no conoce de música como el comandante Chávez, que lo dijo desde siempre, que cantaba desafinado, pero que cantaba con mucho amor la música venezolana, que nos hizo a nosotros querer un himno que aquí se enseñó, se educó a la gente a despreciar. Que aquí se enseñó a cantar ese himno mayamero que canta esta gente, que es un himno cortico de una sola estrofa. En incluso las escuelas públicas del Estado venezolano se cantó siempre un himno de una sola estrofa. Por eso no se lo saben. Por eso es que esos escuálidos, cuando van a cantarlo en algún juego de pelota, como le pasó al tipo Guerra, el tipo se enredó todo, distorsionó todo el himno, pues no se lo sabía. Porque esa gente desprecian los símbolos patrios, porque desprecian la patria. ¿Usted no lo entiende? Que se venden como yo soy venezolano. Ahora eres venezolano. Ahora resulta que eres venezolano. Después que tienes toda la vida, los últimos 14 años, despotricando de los símbolos patrios, despotricando de la bandera nacional, despotricando de la constitución. O sea, ¿qué es lo que te queda de patriota a ti? Lo que te queda es el billete que vienes a buscar acá porque esta sociedad está boyante económicamente y te lo llevas para Miami, que es donde tú dices que vive. La señora Gladys Ibarra, que siempre hizo papeles de cachifa en todas las novelas donde la pusieron, esa señora Gladys Ibarra vive aquí en Los Samanes, aquí al lado de La Bonita, en la Trinidad. Y resulta que dice que vive en Miami. Sí, no, ella tiene apartamento como todos ellos tienen allá. El asunto está en el horrendo ejercicio que hace esta gente de irrespeto a los símbolos patrios. En ese mismo teatro donde la semana pasada denunciamos que había una obra en la que agarran un busto del padre de la patria, de Simón Bolívar, y le caen a Amanda Riazo y le pasa la lengua a una muchacha lambuceándose el busto de Bolívar para vejarlo, para humillarlo como figura cimera de nuestra patria. En ese mismo teatro, para presentar el respaldo a la candidatura de Capriles, resulta que esa gente monta un evento terrible, espantoso por lo demás, porque parecía el museo del Botox y la Securexa, como digo. Entonces lo que arrancan es por sacar una burla a Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia. La burla a Francisco de Miranda en un evento que dicen que son patriotas, que son venezolanos. Y donde cantan ese himno, que cuando usted le quita la letra, lo que le queda de fondo, el ritmo musical, son las notas del himno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no lo tengo aquí porque se lo iba a poner. Pero es un himno espantoso igual, como lo que están cantando ellos, tratando de acomodar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela a lo que es su estilo, su visión, su concepción de la patria. Es decir, este himno nuestro que canta Chávez tan maravillosamente, siendo un tipo que no conoce de música ni nada de esto, que canta desafinado y que nos hizo emocionar a los venezolanos de tal manera que todavía hoy cuando uno lo oye se le crispa la piel cuando está oyendo el comandante impulsando esa alegría, esa pasión por la patria con su canto maravilloso por el himno, del himno por la patria. Y entonces uno le quita la letra a ese himno que cantan los escuálidos y lo que le queda es el himno norteamericano. Through the night you will see fucking people around me. Ese es el himno que cantó esta gente con la letra de El Gloria al Bravo Pueblo. Porque es la manera de burlarse, como hicieron poniendo ahí a Francisco de Miranda y como tenían a Simón Bolívar la semana pasada. Es un desprecio profundo a Venezuela, a la venezolanidad. Pero además, ¿en un empeño de qué? En ese evento. En el empeño de rescatar una Venezuela del pasado. La mayoría de la población venezolana no estaba oyendo lo que decían los tipos. Porque lo que estaba en la casa de todos los venezolanos, en todo el país que llegaron a ver ese evento, lo que estaban era intentando adivinar quiénes eran los que estaban ahí. Mira, esa se parece a Fulano. No, no, yo no creo, porque está gordísima, ¿no? Y esta, mira, no, esta no puede ser porque está viejísima. No, mira las arrugas que tiene. Ay, qué fea se puso Fulana. Nadie oyó lo que estaban diciendo, porque estábamos descubriendo unos carcamanes de hace 25 años, 30 años, que eran glorias nacionales por una sola razón, porque ellos eran los activadores de la política de desmovilización que a través de lo peor, de la peor basura, de la peor televisión se nos estaba dando a nosotros como entretenimiento en el pasado. Había un pueblo que no tenía conciencia, que no tenía ningún nivel ideológico, porque no había venido Chávez a rescatar la política para ponerla en manos del pueblo como lo ha hecho. Y entonces había un pueblo adormecido, y estaba adormecido fundamentalmente por el tipo de televisión que esta gente nos metía a nosotros por los ojos. Era la alienación en la estulticia, en la televisión basura, en la peor de las visiones de nación que se nos ha podido vender, que esa gente nos hacía asumir como que era la Venezuela que nosotros teníamos. Esa gente estaba ahí cumpliendo ese rol de parte de los sectores hegemónicos, los dueños de los medios de comunicación, que los dejaron sin trabajo, porque no puede ser que nos vengan a explicar que están sin trabajo porque cerró Radio Caracas Televisión, como si aquí no hay más canales de televisión. ¿Hasta dónde van a seguir con esa estafa y esa mentira de que Radio Caracas era el único canal que hacía telenovelas aquí? Son hasta falta de respeto con la inteligencia del venezolano. Radio Caracas se le venció la concesión y como estaba era haciendo ejercicio de partido político, no se le renovó, porque el Estado, en representación de las venezolanas y venezolanos, que son los dueños verdaderos, únicos de la radiofrecuencia, de la frecuencia del espectro radioeléctrico, bueno, decidió no renovar la concesión porque no estaba cumpliendo lo que establece la ley de telecomunicaciones, que es que los medios es para el entretenimiento, la información sana y la información veraz y oportuna. Eso lo dice la Constitución. Y ellos no lo estaban haciendo y no se les renovó la concesión. Pero Radio Caracas siguió trabajando, y siguió trabajando desde Miami, y siguió trabajando por Internet. Y entonces ellos siguen con el cuento de que es que se cerró Globovisión y no tienen espacios donde presentarse. El argumento de los espacios. Y entonces resulta que, como hemos dicho durante meses aquí, resulta que están en todos los sitios donde les ha dado la gana presentándose con unas obras espantosas, unas verdaderas piltrafas de obras que quieren ahora vender como que son las obras excelsas de la dramaturgia internacional y mundial, con esa cosa de préstame tu marido para jurungátelo, los orgasmos de no sé qué cosa, los monólogos de la otra parte del cuerpo, toda esa porquería es la que ellos dicen que es el teatro de calidad que está vedado en la revolución. Porque ese es el teatro, es el tipo de producto que ellos les educaron que debía ser transmitido con su trabajo a la población para embrutecerla, para adormecerla y desmovilizarla. Por eso es que están bravos. Porque no pueden seguir con su cochino trabajo degradador, degradante, enajenador de la sociedad. Por eso es que están molestos. Y resulta que cuando hablamos de espacio, Venezuela está en cuenta de la mentira, porque conoce que aquí había un teatro Rialto que estuvo abandonado durante décadas por esos sectores de la derecha en el pasado, que fue rescatado por la revolución, por el gobierno del Distrito Capital y por la Alcaldía de Caracas. Y está el Cine Catia, que es un gran teatro para el pueblo hoy en día. Y está el Teatro Junín, y está el Teatro Principal. Están todos los teatros, el Teatro Aquiles Nazó, ahí en San Juan. Todos los espacios que han sido rescatados por la revolución han sido fundamentalmente teatros, pero teatros para el pueblo. Lo que pasa es que esta gente, en su clasismo, lo que quieren es el Teatro Teresa Carreño para ellos. Un teatro desde donde hace más de 27 años lo que se hizo fue precisamente el secuestro de la cultura, montar eventos que eran para las élites del país y para excluir a la población venezolana que jamás fue al Teatro Teresa Carreño hasta que llegó Chávez al poder. Y que ahora tiene claro que el Teatro Teresa Carreño, todo el complejo cultural Teresa Carreño, es del pueblo, así como todos los teatros que están siendo rescatados y que estaban en el olvido y que eran unas ruinas contemporáneas antes de que llegara Chávez. Entonces es una farsa. Como es farsa también lo del supuesto cobro que harían los artistas que apoyan a Nicolás Maduro. Son gente verdaderamente canalla y perversa. Pero a mí se me acabó el tiempo y yo seguiré hablando de esto en otra emisión el día de mañana, que nos complacerá llevar hasta ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.